buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, Justicia Impositiva o cómo salir de la derechización de las sociedades desarrolladas o en desarrollo, sea Italia o Brasil. La política fiscal que se necesita para combatir la inflación. Cómo la austeridad que promociona el Fondo Monetario Internacional está ahogando a los países en desarrollo. Y en Naciones Unidas, el secretario general respalda un convenio impositivo global y 130 países se comprometen a aumentar el financiamiento en la educación. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El avance de la derecha y ultraderecha a nivel mundial es uno de los hechos más preocupantes de esta nueva época que inauguró la pandemia. El resultado de la primera ronda electoral en Brasil, este 2 de octubre, es un ejemplo alarmante de este fenómeno en América Latina. El desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro obtuvo el 43% de los votos y forzó una segunda vuelta. ¿Cómo puede ser que un candidato de estas características, después de 4 desastrosos años de gobierno, después de desdeñar la pandemia y condenar a decenas de miles de personas a la muerte, después de profundizar la desigualdad y atravesar una dura crisis económica, haya obtenido ese caudal de votos? Y lamentablemente no estamos hablando de un hecho aislado. En Italia, una ultraderecha con raíces en el periodo más oscuro de la historia moderna nacional, el fascismo de Benito Mussolini, ganó las elecciones en septiembre de 2022. El fenómeno de Vox en España, de Marine Le Pen en Francia, los gobiernos de Polonia y Hungría, las recientes elecciones en la misma Suecia, son otros ejemplos de una tendencia global que la pandemia ha acentuado, pero que comienza en realidad antes. Comienza con Donald Trump en Estados Unidos, con el Brexit en el Reino Unido, con la elección de Mauricio Macri en Argentina en 2015. En Argentina, después de 4 años de un gobierno desastroso que empobreció al país y lo dejó endeudado hasta las cejas con el Fondo Monetario Internacional y el mundo, Macri consiguió más de un 40% en la segunda vuelta. El 1 de septiembre, un oscuro grupo financiado todavía no se sabe por quién atentó contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. De milagro, la bala no se disparó. Así las cosas, cabe preguntarse, ¿estamos condenados a aceptar que un porcentaje altísimo de nuestras sociedades en países en desarrollo o desarrollados empujen cada vez más a nuestros países alternativas de derecha dura y ultraderecha? Hablamos con el politólogo Atilio Borón, autor del Hechicero de la Tribu, entre una veintena de libros sobre política. Borón comenzó por referirse a los rasgos comunes que tiene este fenómeno global. Creo que un elemento clave en todo esto es la crisis general del capitalismo, que no significa un colapso, un derrumbe del sistema, pero sí un proceso por el cual funciona cada vez con más tensiones, más contradicciones y dificultades, y que tiene como uno de sus rasgos un fenómeno absolutamente descontrolado de concentración de la riqueza y de los ingresos. Con lo cual, países que tenían un estándar de vida, un nivel de vida razonablemente bueno y garantizado para grandes sectores de la sociedad, hoy en día aquellos que todavía pueden vivir en función de ese viejo modelo en la época de oro del keynesianismo son sectores cada vez más minoritarios. En esto influye una crisis fiscal muy fuerte de los gobiernos, restricciones presupuestarias, a todo esto nuevas presiones derivadas de la inmigración en muchos países, ¿verdad? Entonces todo esto genera una situación de insatisfacción, de frustración social muy fuerte. Pensemos en las familias estadounidenses de clases medias que ya no pueden enviar a sus hijos a una universidad de primer nivel. Eso se acabó y esto genera un resentimiento muy grande. Aparecen chivos expiatorios, son los mexicanos que vienen a robar nuestros empleos, son los asiáticos, son los hispanos, son los latinos, son los negros. Y eso va alimentando una base social para una derecha radical que antes esa base no existía y que hoy en día ha adquirido una gravitación social realmente muy, muy importante en Italia, Francia, España, Polonia, Hungría, Holanda, Suecia, Estados Unidos, pero por supuesto en América Latina, en la Argentina, ¿verdad? El sorprendente 43% de votos que obtuvo Macri en las elecciones del 2019 es un dato muy significativo. Ahora, lo que es evidente es que la izquierda o la centroizquierda no están logrando tanto cuando están en la oposición como cuando están en el gobierno articular propuestas que seduzcan o que atraigan a la población de manera duradera. Muchas veces se dice que esto es porque la izquierda o la centroizquierda se ha corrido mucho al centro en sus propuestas. Pero el problema me parece que es también que un sector importante de la sociedad parece haberse corrido a la derecha o ultraderecha. Entonces tampoco desde la propuesta política se puede tener tanta distancia. Te pongo ejemplos. No sorprende que Lula elija ir con un candidato a vicepresidente que pertenece a la derecha o que Cristina Kirchner haya decidido que un peronista de centro como Alberto Fernández sea su candidato, en ambos casos como estrategias para frenar lo que han sido gobiernos neoliberales bastante extremos. Ahora, con sociedades tan corridas a la derecha que no les tiembla el pulso y la conciencia de votar incluso opciones de ultraderecha, ¿qué puede hacer la izquierda o la centroizquierda? ¿Tiene que correrse al centro? ¿Tiene que plantear una alternativa? ¿Cómo es? Mira, la centroizquierda, la izquierda en general, los movimientos nacional popular también, un poco en el lenguaje que se usa mucho acá en la Argentina, tiene un dilema hamletiano, te das cuenta. Se corre al centro para poder llegar al gobierno. Pero una vez que llega al gobierno, no puede gobernar como tiene que gobernar a los efectos de dar satisfacción a las demandas postergadas de grandes sectores de la sociedad. Esta es un poco la tragedia que estamos viendo nosotros, por ejemplo, en países como Argentina, que vimos en el Brasil en los años del PT, que vamos a volver a ver si gana Lula en el futuro, ¿verdad? Porque, como vos bien decís, una fórmula en donde el segundo de la fórmula, Gerardo Alckmin, que representa los sectores de la especulación financiera de la ciudad de San Pablo, va a ser muy difícil que pueda hacer una política agresiva como tiene que hacerla en materia de distribución de ingresos, que es la clave de todo este proceso, distribución de ingresos y la riqueza. Hay una vieja tesis en la ciencia política que a mí me gusta repetir una y otra vez. Los pueblos prefieren el original a la copia, Marcelo. Y si vos vas a hacer un gobierno de izquierda, pero que en el fondo va a ser una política neoliberal, más pronto que tarde el electorado va a votar a la derecha radical. Nuestro programa Justicia Impositiva, como la organización que lo financia, Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, viene bregando desde hace años por una agenda que coloque a la justicia tributaria como una carta esencial de la justicia social. Obviamente hay otros temas, la inflación, la pobreza extrema, la desigualdad, pero en todos estos temas se podrían hacer avances con un nuevo equilibrio de la justicia tributaria en el que los ricos y las corporaciones paguen lo que tienen que pagar para financiar el desarrollo económico y social de nuestros países. ¿Vos ves acá una punta posible para impulsar una nueva agenda para la centroizquierda? Por cierto, de hecho lo que está haciendo el gobierno de Petro es tratando justamente de avanzar por el lado de una reforma tributaria. Está teniendo grandes dificultades y grandes obstáculos. Entonces yo creo que definitivamente sí es importantísimo impulsar esta nueva agenda colocando la justicia tributaria como un tema central. Yo lo he escrito hace muchos años, ¿verdad? Sin una justicia tributaria no tenés democracia real. Digo, eso, pero eso viene de la Carta Magna inglesa, ¿no? No taxation without representation. Eso decían, ¿verdad? Hace casi 1000 años. Sin embargo, esto sigue siendo una asignatura pendiente en nuestros países y sí es una manera como la izquierda pudiera recrearse y replantearse un nuevo posicionamiento frente a la sociedad. Atilio Borón, autor del Hechicero de la Tribu, entre una veintena de libros sobre política. esta preocupante influencia que tiene la derecha dura y la ultraderecha se da en un contexto económico-social muy complicado. La pandemia y la guerra en Ucrania han llevado al mundo al borde de la recesión y a un aumento alarmante de la pobreza y la desigualdad. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, la inflación se ha convertido en una plaga que ataca especialmente a los sectores más postergados y a las clases medias. ¿Qué hacer ante este aumento del costo de la vida cuando hay baja o nula productividad y elevados niveles de endeudamiento? La solución siempre va a depender del diagnóstico. El debate sobre la inflación ha estado dominado durante años por un monocausalismo. Todo se debe a un exceso de emisión monetaria de los gobiernos para cubrir un gasto desmedido y el consiguiente déficit fiscal. Este monocausalismo está hoy de capa caída, ni el Fondo Monetario Internacional se lo cree. La experiencia ha demostrado que para un fenómeno tan complejo como la inflación, las causas son múltiples, más aún en una economía globalizada. Está la puja salarial, pero también tenemos la inflación importada en un país por el aumento de los precios internacionales o las fluctuaciones de las monedas, por nombrar algunas razones, además de la emisión monetaria. Y en esto, Marta, vale la pena una aclaración que debería ser de perogrullo, pero no lo es. Se habla de la inflación como si fuera un fenómeno natural, climático. Póngale, como si fuera una lluvia. Y no, es un fenómeno humano. En toda la cadena de producción y distribución hay muchos actores que se encargan de cambiarle el precio a los productos, que deciden que esto vale hoy más que ayer y que son personas reales, con nombre y apellido. Con la guerra de Ucrania y el aumento del precio del gas y el petróleo, las cosas se han complicado más porque la energía afecta a toda la cadena mundial de producción en cada país. Sube el transporte fluvial, aéreo y terrestre, tanto para las personas como para las mercancías que se importan y exportan o que circulan en un país. ¿Qué hacer? Un informe de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ICRIT, pone el acento en las medidas fiscales de emergencia que se deberían adoptar para hacer frente a este problema. Esto es lo que le dijo a Justicia Impositiva el profesor emérito de la Universidad de Oxford, Edmund Fitzgerald, miembro de ICRIT. Se lo propone el ICRIT es ir por otro camino distinto. El primero sería de no reducir los impuestos como lo han reducido, por ejemplo, en Inglaterra, sino aumentar la carga fiscal, pero sobre todo sobre las excesivas utilidades de las empresas que han aprovechado, digamos, de la situación de inflación actual. Y proponemos un impuesto sobre lo que se llaman las utilidades excedentes o excesivos de las empresas, con el objetivo de financiar en parte la salud pública, pero también las inversiones en infraestructura que son necesarias en los sectores energéticos, en los sectores, digamos, de transporte, para aliviar el problema de las cadenas de oferta. Entonces, es una propuesta muy distinta a lo que proponen los gobiernos, sobre todo en la medida que propone una política fiscal que tendría el efecto redistributivo desde los ingresos más altos, que son de las empresas, y por ende los dividendos que reciben los multimillonarios, los billonarios, y por lo otro invertiría en la salud y la comunicación para la gente de a pie. Ahora, el gran problema de esta propuesta es, me parece, más que técnico, político, ¿no? Digamos, porque para implementarla se va a necesitar o un acuerdo político o una lucha política. Eso es obvio, porque toda política fiscal tiene un efecto redistributivo y también afecta, digamos, el tamaño relativo, digamos, del Estado o lo social contra el mercado o lo privado, digamos. Así que sí requiere un apoyo político. Lo que habíamos notado es una creciente tendencia a nivel, digamos, de muchos países de hastío o de crítica, digamos, a las fortunas, digamos, más grandes y el comportamiento de los multimillonarios, por un lado, y por otro lado, una conciencia creciente entre la gente de que los sistemas de transporte no sirven, los sistemas de salud son raquíticas, etcétera, etcétera. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay que ser realista también y ver que esa reacción, digamos, puede alimentar también a la derecha, no solamente, digamos, a la fuerza progresista. Es decir, mucho del apoyo que viene, por ejemplo, al mismo Trump en los Estados Unidos, viene de una reacción en contra de la élite, digamos. También vemos similar en Italia. Las reacciones pueden ser distintas, digamos, a lo que uno pensaría, digamos, en una visión simplista. Ahora bien, si no se aplican las medidas que ICRIC te está proponiendo, ¿cuál es la alternativa para los gobiernos, especialmente para los de América Latina y naciones en desarrollo que están ya teniendo que enfrentar una crisis económica muy fuerte y están viviendo un creciente endeudamiento? Bueno, una solución parcial, digamos, no muy deseada, obviamente, es de no pagar sus deudas, ¿no? Pero eso, a su vez, causaría, digamos, una crisis más profunda a corto plazo y quizás a mediano plazo. Así que es difícil ver cómo se podría hacer una renegociación de la deuda, salvo que se hiciera colectivamente. Es decir, que si todos los países de América Latina o los países principales de emerging markets se juntaran a decir que vamos a postergar el pago de la deuda hasta tal fecha, podría tener éxito, pero la posibilidad de coordinación entre ellos es muy baja. Hay más posibilidad, creo yo, de que aumentan impuestos sobre las empresas. Hemos visto una ola de nuevas políticas de imposición, no solamente en países individuales, sino el esfuerzo en el OECD en París de hacer un acuerdo sobre la imposición. Hay movidas muy importantes en Naciones Unidas para aumentar la carga fiscal para los servicios a nivel internacional. Y países individuales como la India sí han aumentado la carga fiscal. Entonces veo que hay la posibilidad de hacer algo, pero es un poco tarde para hacerlo porque la crisis es muy, muy profunda. El profesor emérito de la Universidad de Oxford y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, Edmund Fitzgerald, en diálogo con Justicia Impositiva. Los programas de austeridad que se usan normalmente apelan a una comparación casera. La economía es como administrar un hogar. Cuando los gastos superan los ingresos, hay que reducir el gasto, y ese ahorro se logra con el alto precio de la austeridad. Pero para un país compuesto de diferentes sectores sociales, con diferentes niveles de riqueza o ingresos, la austeridad significa diferentes cosas. No es lo mismo privar a los niños y a las niñas de leche que renunciar a cambiar de coche. Es decir, siempre hay que preguntarse, ¿austeridad para quién? Un informe de la organización humanitaria Oxfam revela que en América Latina, la región más desigual del planeta, los dos hombres más ricos, Carlos Slim y Germán Larrea, de México, tienen más riqueza que la mitad de toda la población de América Latina. Según el informe de Oxfam, entre 2020 y 2022, el Fondo Monetario Internacional ha establecido acuerdos con 14 países de América Latina que contienen medidas de austeridad o consolidación fiscal que suelen crear más recesión y menos ingresos. Graciel David, de la organización Oxfam y productora del podcast de la Tax Justice Network en portugués, Eda Sua Conta, habló con Justicia Impositiva y cuestionó esta política. Son tres grupos distintos de préstamos. El primer grupo es con los países que el Fondo Monetario dice que son países con fundamentos económicos sólidos. Y con esos países tienen acuerdos más flexibles, normalmente como con derechos especiales de giro. Y en ese grupo están países, por ejemplo, como Colombia, Chile, Perú, México y un acuerdo un poco más rígido con Panamá. En el segundo grupo son acuerdos de préstamos de asistencia rápida para los países con necesidades urgentes. Hicieron 7 acuerdos de préstamo con 7 países de bajo ingreso de la región sin tasa de interés porque era justo para enfrentar la pandemia en este caso. Era El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Paraguay y Ecuador también aquí. Estos acuerdos, aunque no tuvieron tasa de interés, algunos de ellos ya tenían algunas condiciones justo de medida de austeridad. Y por fin, el tercer grupo son los préstamos tradicionales del Fondo Monetario, que están hechos con Argentina, Costa Rica y Ecuador. En el informe de Oxfam se apunta a que están comprometiendo a los países a un camino de austeridad fiscal o de consolidación fiscal. Lo que hemos visto en esos acuerdos de préstamo es que en 85% de los casos hay recomendaciones y en algunos de ellos condicionalidad de medidas de austeridad. ¿Y qué serían esas medidas? Por ejemplo, el fondo puede estar planteando, recomendando que el país realice recortes presupuestarios y justamente en los gastos sociales. O ellos pueden decir que se hagan focalización del gasto público, o sea, que los programas sociales sean más focalizados, solo con los más pobres, los indigentes, y no algo más amplio, como hemos visto que es fundamental, especialmente en la región, debido a la informalidad. Como la gente vive con trabajos informales, no tienen la seguridad para estar bien y frente a cualquier situación un poco más complicada, sea la pandemia, sea una crisis climática que está pasando mucho en la región, especialmente en Centroamérica, las personas se ven en una situación de completa inseguridad, incluso alimentaria. El hambre es algo muy serio en la región que se amplió mucho. Seguimos en esas crisis y los gobiernos ya están adoptando esas medidas de austeridad. Ya hay recorte presupuestario en políticas sociales. Los paquetes de estímulos fiscales de 2020 ya se reducieron en 2021 y en 2022 casi no hay. Al mismo tiempo, estamos viviendo un momento de crisis económica a nivel mundial y hay temas que después del gasto, enorme gasto fiscal que hubo que hacer debido a la pandemia, hay problemas de equilibrio fiscal. ¿Cuál sería la alternativa? Se puede adoptar medidas desde el lado del gasto público o desde el lado de los ingresos públicos. Del lado del gasto público, normalmente son medidas de austeridad fiscal, porque se hacen recortes presupuestarios muchas veces en las políticas sociales, como hablamos. Y del lado del ingreso público, se puede hacer una consolidación que no sea tan regresiva. Pero normalmente lo que se hace es justamente algo que sea regresivo, que es ampliar el IVA. Eso no es bueno porque tiene un efecto mucho mayor sobre las personas de más bajo ingreso. Entonces, la alternativa, por ejemplo, podría ser hacer una consolidación fiscal desde el lado de los ingresos, pero ampliando los tributos sobre renta, sobre patrimonio, sobre la riqueza. De hecho, nuestros cálculos en Oxfam, solo sobre los 1,000 millonarios de la región, y lo que logramos encontrar fue que si aplicamos un tributo progresivo sobre solo los 1,000 millonarios de la región, vamos a tener al menos 20,000 millones de dólares por año. Con eso sería posible avanzar en una sustentabilidad fiscal o en ampliar la protección social en los países. Entonces, una de las alternativas sería ampliar los ingresos por una reforma tributaria, por una adopción de tributos más progresivos como un impuesto a la riqueza. Por otra parte, también cuando pensamos en esa relación deuda-PIB, también hay la opción de ampliar el PIB. Si nosotros ampliamos el PIB, si mejoramos la economía, si tenemos desarrollo económico, también es posible reducir esa relación deuda-PIB y tener esa sustentabilidad fiscal. ¿Y cuál es la alternativa para tener un mejor desarrollo? Y la verdad es que no podemos regresar a la economía que teníamos antes solamente. En nuestra región tenemos una economía muy dependiente del sector extractivo, del agronegocio, y eso nos pone en una situación muy vulnerable de efectos de los ciclos económicos. Graciel David, de la organización Oxfam, y de este podcast hermano de Justicia Impositiva, pero en portugués, é da sua conta. En medio de este mundo convulsionado, las Naciones Unidas, con todos sus defectos y laberintos burocráticos, es el único escenario donde el mundo entero puede discutir temas globales y salir del esquema limitado de la nacionalidad para pasar al de la humanidad en su conjunto. La ONU viene de una idea del filósofo alemán Immanuel Kant en el siglo XVIII, que quería terminar con las guerras que habían asolado por siglos Europa. La ONU se creó recién en 1945, luego de dos guerras mundiales que habían devastado buena parte del planeta. ¿A qué viene toda esta introducción? Bueno, a que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció su apoyo a un convenio sobre el sistema impositivo que debe regir a nivel global. Este apoyo es esencial para avanzar en un camino alternativo a la actual hemorragia impositiva que producen las grandes corporaciones y los ricos a través de los paraísos fiscales. El modelo que ha regido hasta ahora para la supervisión del sistema impositivo global está a cargo de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, un club de países ricos que admite algún que otro país en desarrollo sin darles mucha voz ni voto. Este sistema ha fracasado. Se necesita otro. A esta iniciativa se une otra surgida en la Asamblea General de Septiembre de Naciones Unidas sobre el financiamiento de la educación. Estas metas son ambiciosas, un aumento de entre el 4 y el 6% del Producto Interno Bruto en educación, equivalente a un incremento en el gasto del 15 al 20%. El tema se debatió en la Cumbre de Jefes de Estado de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación el 19 de septiembre del 2022. Justicia impositiva dialogó sobre el tema con María Ron Balsera de la Tax and Education Alliance, la Alianza sobre Impuestos y Educación. Ron Balsera, que estuvo presente en la cumbre, hizo la siguiente evaluación sobre lo conseguido. Ha sido mucho más un éxito que un fracaso. Para empezar, hemos conseguido avanzar, y mucho, con la agenda del financiamiento de la educación unido a la justicia fiscal, a la disminución de la deuda externa y del efecto de las políticas de austeridad. Además de los avances en compromisos de equidad de género, de contratación de profesores y la muy importante declaración de los jóvenes y estudiantes, hemos conseguido que el financiamiento de la educación sea un tema esencial y transversal. Sin duda, es un éxito que 130 países se hayan comprometido a promover esa agenda y a darle prioridad a la educación, vista no como gasto, sino como inversión. Ahora toca ver si se lleva la teoría a la práctica. Por el momento, mantengámonos en el plano discursivo y en lo que se acordó, por lo menos a nivel discursivo. ¿Qué lugar ocupa la justicia impositiva en estas propuestas que tienen ustedes para el financiamiento de la educación? Pues es la primera vez que la educación ocupa este lugar en una cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y también es la primera vez que la justicia impositiva juega un papel protagonista para su financiamiento. Durante demasiados años, los pocos que se han preocupado por el financiamiento de la educación entre los sectores de la sociedad civil se habían centrado solo en la proporción del presupuesto de gobierno destinado a la educación. Esto es sumamente importante y no debe ser inferior al 15 o al 20% del presupuesto del gobierno ni inferior al 4 o 6% del Producto Interior Bruto. El 15 o el 4% se refiere a los países más ricos, mientras que el 20 o el 6% del PIB se utiliza como mínimo para los países más pobres. La cuestión es que sabemos que necesitamos mucho más de ese 20% y no podemos seguir subiendo el porcentaje, ya que competimos con otros servicios públicos tales como la salud, agua, transporte, etc. Por eso, desde hace unos años, nuestro propósito consiste en movilizar a la comunidad educativa, a la sociedad civil y a otros para que pidan que aumente no solo la proporción del presupuesto del gobierno destinado a la educación, sino también su tamaño. Y esto va unido a la justicia impositiva. Tú dijiste que, bueno, que 130 países aprobaron estas medidas. ¿Qué posibilidades hay de que se supere lo discursivo y se avance en la implementación de estas medidas cuando tenemos que el mundo entero está viviendo una fuerte crisis económica? Es cierto que el escenario mundial no es muy alentador. El hecho de que no solo los ministros de educación, sino también los jefes de Estado se hayan comprometido es algo bastante alentador. Además, estamos viviendo un cambio de paradigma. La justicia impositiva ya no es solo una preocupación de expertos fiscales, es una condición para la justicia social. Vemos los esfuerzos que se están haciendo a nivel global para conseguir una tasa mínima para las corporaciones. Vemos cómo cada vez más gobiernos impulsan medidas para evitar la evasión fiscal, el intercambio de información, los impuestos a los más ricos o a los beneficios extraordinarios. Aunque aún minoritarios y con un sesgo que suele beneficiar a los países ricos, vemos que las cosas están cambiando. Pues ocurre lo mismo en educación. Estamos cambiando el discurso del no se puede. El discurso de que los países pobres no se pueden permitir dar educación gratis de buena calidad. El discurso neoliberal de que el mercado se ocupe de crear colegios allá donde el gobierno no llegue y haya demanda. Sabemos que la única manera de conseguir los objetivos de desarrollo y el derecho a la educación es que los gobiernos garanticen la educación pública, gratuita, inclusiva y de buena calidad para todos los niños y las niñas jóvenes y también adultos, y para ello necesitamos justicia fiscal. Hay suficiente dinero para que esto ocurra, pero no lo habrá si seguimos permitiendo, y desde los países ricos siendo cómplices, de los flujos financieros ilícitos del abuso fiscal. María Ron Balsera, de la Tax and Education Alliance, la Alianza sobre Impuestos y Educación. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.